presentación de MasterChef. Sí. Qué maquillada. Y bueno, qué poco que se notó cuando movimos los micrófonos. Bien, amigos, MasterChef número 2. Bien. Hoy estamos con Laila. Laila Roth. Bien. Y como siempre, Vanessa Strauch y quien les habla, Félix Buenaventura. MasterChef. Sí. Number 2. ¿Qué Ay, cuántas vida? Cosas pasaron. Sí, muchísimo. Estamos acá, estuvimos bueno estudiando el programa, lo estamos viendo y vamos a decir los comentarios que tenemos para esta semana. Sí, hubo algo muy interesante ya desde el principio que no sé si lo notaron. Donato tenía una remera al principio, como que vienen, los reciben, qué bueno que vamos a un comedor para chicos, pipipi, papapú. Y de golpe, Donato tenía una remera que es de esas que como que tienen algo escrito. Ay, pero no lo vi. Acá está. Tiene, fíjate, tiene como algo escrito. Tienen, ¿sabés qué tiene la remera? A Don Johnson y Philip Michael Thomas. Ahí está, y dice arriba, como si fuese la tapa de una revista, viste, cuando la tapa la figura y dice, y la inscripción dice héroes. Pero como que lo tapa arriba la cabeza y parece que dijese herpes. Fíjense que es como muy lindo. Pero no, antes que eso, antes ya me parece que los productores escucharon MasterChef, sí. Los productores de MasterChef, y que decíamos que Pelufo no hace nada. Ahí están llamando Pelufo, que Pelufo no hace nada y lo pusieron a manejar un micro, ¿vieron? Como para que tenga más protagonismo. No, lo hicieron, lo hizo el chofer que vaya a buscar uno por uno a los chiquitos estos que tienen que ir a cocinar, para que haga un poquito algo más, ¿no? O le falló el chofer. El chofer. Y Pelufo siempre disponible. Ay, sí, chicos, Pelufo el otro día, un amor, agarra todos los laburitos. Estaba en el subte y en la tele del subte. Estaba Pelufo haciendo una publicidad de no sé qué, tapando agujeros de la pared. Oh. O sea que no sé qué programa era, pero como que está muy con ganas de trabajar ese y chico. Y agarra lo que puede ese muchacho. Qué bien. Cuando sí. No tenés facha. Claro, agarra lo que sea. Pobre Pelufo. Yo lo quiero un montón. Acá lo requeremos. María, no te amo. Pero acá lo queremos, pero bueno, somos justos. Sí, sí, sí, sí, sí, totalmente. Hay una tormenta ahora mismo y se está como moviendo el vidrio. Es muy lindo todo lo que está sucediendo. Ahora, puedo cerrar la persiana si quieres. O puedo no toser en el. Por eso ayude. Bueno, ¿Lautaro es el chico gay? ¿Lautaro es el que es gay? Y Laureano. Laureano. Laureano, chica, Laureano, por favor. Sí, ay, che, la van a echar. Laureano, te amo. Pero Laureano es el que es gay que dijo, ay, no quiero ser el gay de MasterChef, no sé qué. Lo sos. Y lo sos. Sí, pero estuvo lindo porque yo, a mí me cuesta como, hey, ahora podemos decir el gay de MasterChef. No, me parece no, que. No sé si podíamos antes, nos habilitó. Me parece que es el Jo. Jo también es gay, me parece. Jo también. Jo también. Pero es como de distinto. Y uno de los jueces. Sí, activo. Claro. Y uno de los jueces también, ¿o no? Claro, Martitegui. No, Martitegui. El pelado. Sí, que sigo insistiendo con mi teoría de que algo se hizo acá en esta zona, un refresh que le quedó misterioso en los ojos. ¿Vos decís que es crema hemorroidal? No, pero insiste con meterse algo en los ojos para. Tiene algo raro, antes no era así. Mira, ¿y de dónde lo conoces, Vane? De una vez que le pasé música en una fiesta en su cumpleaños. Bueno, está muy desmejorado este chico, el de gay. Para ser gay muy desmejorado, viste que está muy elegante, sí, fantástico. El pelito feo, está como siempre, como dijo tu hermana, transpirado. Pero se puso un pañuelo en el cuello, que eso es muy sano también, está muy bien. Para la garganta. Muy bien. Pero quería decir una cosa. ¿Qué? Fue un cocinero que es invitado, que se llama Ariel Rodríguez Palacio, que yo siempre me lo confundo con Donato. Como que yo lo veo y hasta que no escucho hablar, como si habla en castellano o en lo que habla Donato. Sí, en lo que habla Donato, en ladri, habla en ladri. Para mí son Donato y el Donato argentino. Sí. Ah, vos decís que son Donato y el ladri. No, que Donato habla en ladri, como Anomás Ferreira, como todos esos que vienen de otro lugar. Cristóf un toque también, es como Cristóf, pará un poquito. Aflojá, ¿qué es esto? ¿Hace cuánto estás acá como para andar diciendo, bueno, tengo hambre? Y es como, pará, sos un chasco. Así que hablamos todo francés, así. Qué bien te sale el francés, Félix. Es que viví un tiempo en París. Qué pesadito el de los tics. Me pone nervioso. Juan, pará un poco de pestañear, Juan. Qué nervioso. Uy, sí. Me pone nervioso. Viste que Barraza también tiene eso. Es como que, sí, los tics de cerrar los ojos. Es como que es de Juan. Tanto como este. ¿Se sabe la persona, sabe que lo tiene? Le estamos sí, diciendo jamás. Sí, deja de mirar. No, qué feo que escuche esto y se dé cuenta. ¡No hago nunca eso! ¡Ay! Por ahí no sabía. Y la mujer dice, sí, Juan. Hay algo que tengo que decirte. No es que se corta la luz cada 5 segundos. Tenés un tic. Ay, sí. Oh, el Donato con... está muy también... Es el pelo muy misterioso. La remera que dice. ¿Qué pasa con la gente como, que hace el vestuario ahí? Beto Casella, pero de la cocina. Muy bien. ¿No? Es como eso. Es Beto Casella, pero de la cocina. Sí, te está yendo a eso. Sí. ¿Cómo es que se llama el pelado? El... Martitegui. Bueno, habla, ¿vieron como un profesor de escuela en la, como en el acto? Sí. Siempre que habla, como que no puede hablar de corrido, no tiene, como que se aprendió de memoria el libreto. Puede ser. Dice, hoy, chicos, verdad. Vamos a cocinar. Como que no, no puede. Y puede y ahora, ser, que está haciendo memoria. Y él, justo esta semana estuvo haciendo eso mismo de estar en una escuela. Claro. Pero no era una escuela, es un comedor. Un comedor, el, de la Fundación Pupi Zanetti. Sí, que sabes que hay algo que... perdón, arranquemos, no puede ser esto. ¿Qué? Pupi Zanetti va a Lanús, dice, bueno, ok, yo con mi mujer vamos a abrir... Es jugador de fútbol, ¿no? Jugador, sí. Me fue muy bien en la vida, tuve mucha suerte. Voy voy a abrir un comedor para en mi barrio. Para que es el barrio donde nació. Pupi. Claro, Lanús. Yo tenía un novio, Pupi. Siempre tengo un novio para cada cosa. No le puedo decir porque estaba comprometido. Sigamos. Pero sí. Lo que sucede con, es que digamos, yo me quedé pensando, ah, mira, y si yo la pego. Yo nací en Palermo. ¿Vos? Claro. ¿Qué harías? Claro, yo nací en Palermo. Como que no puedo, no hay un carizo, no te va a salir el alquiler del comedor. No, es que tampoco creo que en Palermo haya como una cantidad de personas como digamos, es más como que algo para la gente que está dando vuelta es como un sería una pileta para hipsters. No sé cuál es. Ah, ¿qué harías para ayudar a la gente de tu barrio? Un taller de español neutro. Para la gente de Palermo. Sí, un curso para hacer filtros de Instagram. como para... Sí. Un curso para hacer almohadones con flecos. O un curso de crochet para vestir las bicicletas como los árboles. Como los árboles. Sí. Uy, sí. Qué lindo sería. Un curso para cómo traer un iPhone... De afuera. Claro, eso sería tu Félix, tu Fundación Félix, se llamaría. Fundación Félix. Sí, Fundación Félix. Pepe, Félix no, Pete. Félix es los niños. ¿Cómo es tu ¿cómo te dicen? Tete. El Tete. No sé. ¿Cómo dijiste Pete? Pete. Tengo un amigo que le dicen Pete. ¿Vos lo conocés? ¿Quién? Pete, el que toca el saxofón. Ah, sí. Pete, te presento a Pete. Después uno se acostumbra, pero es raro, ¿no? Sí, es raro. Sí. Bueno. Y aparte tiene una voz muy fuerte. ¿Cómo? Ay, me encanta. ¡Hola! ¡Habla Pete! Sí, me encanta. Tipo Max. Sí, pero es muy grave. Como que sí, mucho. Yo lo escuchaba en una casa chorizo, es amigo de un amigo mío. Y hablaste por los codos. Y claro, y aparte era como que siempre que decía, llegó Pete. Y como, ya sabemos todos que ya te escuchamos desde que estás en el subte. Lo que te pasa a vos, lo que me pasa a mí no le pasa a nadie. Es una de las frases de Fente. Juro. Bueno, sigamos por este podcast. Bueno, vino Ariel Rodríguez Palacio, que vieron que habla de manera, como decías vos, de Martitegui, también habla mucho como si estuviera hablando a niños. En su programa de televisión también, como si las amas de casa fueran retrasaditas. Perdón, también. Sí, está bien. No, para ir, si está escuchando a algún chico con problemas, no le va a gustar que diga eso, pero. O como las amas de casa sean tontas, ¿no? Y acá los chicos también les habla así, como una cosa infantil. Sí, chicos. ¿Por qué hablan eso? A los niños les gusta comer comida. ¿Viste? Todo así. Y entonces la comida tiene que estar bien hecha. Pero eso, me imagino al chabón este que habla, pero que habla así. Sí. ¿En dónde más sería como así? Como relator de partido de fútbol. Ah, que es como que habla para los niños. Claro. Bueno, ahí Messi. Y como pasó un montón de cosas. Ya pasó el gol. Sí. A ese Martitegui el que habla lento. Sí. Pero sí. Bueno, Rodríguez Palacios lo hizo también. También hablaba. En la explicación, tal vez fue a la escuela. con Martitegui. Y Rodríguez Palacio habla como si estuviera siempre hablando a niños. Sí, pero si no estuviese hablando a niños, ¿dónde? A ver, ¿en qué situación sería ese tipo? Y por ejemplo, mira, si estuviera, si fuera azafato y el avión estaría por estrellarse, tiene que decir las indicaciones para que la gente se salve, y sería muy, muy feo estar sentado ahí y decir, bueno, ¿vieron abajo de la silla que hay como un cuadradito de tergo? ¡Sáquenlo! Ahora del cielo van a caer unas mascarillitas. No griten, porque ahora vamos a estirarnos de a uno por la puerta. Primero pónganse las máscaras a ustedes y después a los nenes. Qué miedo que te toque uno de eso. Sí. El techo ya voló, aparte. Claro. Él estaría atado y con los pelos revueltos mientras dice todo eso y la gente gritando alrededor. Claro. Así sería, ¿no? Sí, y sí. Peor Martitegui, si tiene que decir rápido lo que tienen que hacer. ¡Agarren! Ustedes tienen que hacerme los gritos de atrás. ¡Agarren! Cinturón. Acabo de volar a mi hijo. De seguridad. Por favor. Agáchense. Explotó mi abuela. Bien. No quiero viajar con ellos, no quiero que sean azafatos en ningún vuelo mío. Bueno, entonces van y les hacen. Los chiquitos. Hacen unas sopas. Tienen que hacer sopa e hidrato de carbono. Sí. Porque son pobres los chicos. Porque son eso mismo. Y no puede haber nada gourmet porque son pobres. Claro. Y porque son chicos. Porque no les va a van a poder valorarlo, ¿entendés? Claro, obvio. ¿Para qué te vas a gastar eso? ¿Pero qué va a gastar eso? Corta la papa gruesa. Sí. Bueno, le pusieron el zapallo con cáscara y le dijeron, ¿por qué pusiste zapallo con cáscara en la sopa? Sí, parece ir a que no, porque uno que aprende mucho en este programa, aunque no parezca. Sí, y para mí, yo lo haría por fiaca. Claro, le dijo por fiaca, él no me acuerdo. No, le dijo, no, porque es del tiempo. Sí, lo retaron. Lo retaron a Juan. A mí mi favorita, me encantó, ahora voy a buscar si encuentro el audio, que le gritó al chef francés, que mi favorita, ¿quién es? Elba. Sí, es que ganó la semana pasada. Sopa de maní. Y ahora está de capitana de su equipo. Y el francés le dijo, no tienes nada que hacer, porque se quedó un poquito mirándolo. Y le contestó, le gritó muchísimo, pero claro, por supuesto que tengo cosas que hacer, como se corresponde, como que lo puso en su lugar. Y me encanta. Igual perdieron. Perdieron mal. Porque no llegaron a hacer la... Sí, pero porque se quisieron hacer los cancheros. De ahí Laureano en un momento se asumió. Porque pasó así, entraron la sopa. ¿Asumió qué? Que es gay. Ahí fue. No. Que te sirva de excusa para cualquier cosa, ¿no? Che, pero mira, la verdad es que acabas de atropellar a mi mascota y sí. Quiero decir que soy gay. Soy gay y transpiro mucho. No lo dijo en eso. Lo dijo como que fue así, fueron a servir las sopas y fue el equipo azul y fue el equipo rojo. Y todo bien, lo que pasa es que el equipo rojo, que era el de Elba, venía medio perdiendo, venían medio atrasados, y se fueron a servir la sopa entre tres, y dejaron a dos nada más cocinando el plato principal. Que no sabía. Ah, por eso no llegaron, es verdad. Y una que no sabía cómo se hacía. Y una que ni sabía cómo se tenía que hacer las croquetas, las albóndigas falsas, no sé qué. Y entonces no llegaron con el tiempo. Y Laureano en un momento dice, y la verdad que teníamos que ir a hacer tres personas ahí a servir la sopa para hacernos... Al hacer rostro, dijo, fui a hacer rostro. O sea que fue un problema de Elba. Sí, se querían hacer los Evita. Como, sí. Le damos a los pobres la sopa. Mucha escena de ellos. Claro, mucha escena de ellos sirviendo la sopa a los nenes. Y el nene recibiendo con cara de felicidad, como, sopa. Y todo eso. Pero nadie se quedó cocinando para el primer plato. Claro, entonces, la sopa, pero después nene te morís de hambre. Y fue re feo el momento que le dijeron, no les van a servir este plato a los nenes. Y Laureano fue, los niños pobres se van a quedar. Después la ama de casa lloraba como una marrana, los fideos, si yo sé hacer fideos, pero no lloré, le decía él, si yo sé hacer una sopa. Bueno, no se murió nadie, por Dios. ¡Ay, qué drama, María Sola! Hablemos un poco de por qué se maquilla tanto. Hay dos que se maquillan mucho para cocinar. ¿Por qué se maquillan tanto? Gaia. Ah, sí, esa está muy loca. Y Marisol. Las dos que se fueron y volvieron, creo. Y porque son chetas. Pero, por favor. ¿Cómo te da todo el vapor de la sopa y todo colorado el labio? Tenés no razón. Se te despinta nunca. A mí sobre el anterior me gustó mucho eso. Cuando en un momento aparece como una Laureano hablando de la otra, de la que decía, yo sé hacer videos, y decía, y bueno, pero tú sos una ama de casa y hay cosas que una ama de casa, viste, no hay que darle. Decía. Y tira eso en un momento como, me parece que eso es un poco fuerte lo que estás diciendo. ¿Le dijo la ama de casa? No, no dijo nada. No, dije, ella estaba con video. No, estaba muy angustiada. Estela. Yo sé hacer videos. Estela. Era un drama, sí. Era un gran drama. No, y más eso, que el pelo de Pelufo. Pero hablando justo de ese momento en el que lo enganchan, que están todos haciendo una sopa, que vos decís, qué rica sopa, qué sé yo, sí. De golpe aparece Pelufo y dice... Y acá le ponemos caldito honor a la sopa y esto queda 10 puntos. Es como, no le estaban poniendo eso, sos un mentiroso, o sea... O por ahí. Pero no hay nada más chef en ponerle un caldo. Yo no creo que ninguno de los tres superchef diga que aporta algo. No sé si nos van a sacar algún auspicio por no decir esto, de este podcast. Bueno, acá está, qué despeinada siempre. Yo me fijo mucho en los cabellos de la gente, porque está siempre despeinada como la de Gasalla, como dije la vez pasada, como la de la película de Gasalla. Siempre todos despeinados. Y estoy tratando de buscar la parte Martín, en que... Que es pelado, ¿no? Claro, sí. Lo estaba... ¿Tuviste un novio pelado? ¿Por qué pluralizaste? Diego Maggio. Sí, no, Diego recién. Diego Maggio es mi novio, es pelado. No es pelado. Pelado. Decilo, que se va a poner contento. No es pelado. Pelado es un chico pelado. No, más pelo, sí. Menos pelo es otra cosa. No, pero se tiene que pelar igual. Sí. Bueno, por su bien. Mira, ahí está, se ve toda una sopa de aceite. Es que un asco. Es donde tiraron las croquetas falsas. Del trigo de Burgol. Está sufriendo mucho. Quisieron ponerle onda. Quiero decir eso. Quisieron ponerle onda. Los otros hicieron fideo con salsa blanca. Otra cosa del principio es que, viste, que hacen elegir a los que van a ser de cada equipo. Sí. ¿Y ustedes les pasaba eso en el colegio? Qué feo, ¿no? Cuando decías, sí. Que me elijo, que no me elijo. Para el quemado, para jugar al quemado. Yo, permítanme. Sí. Siempre quedaba como anteúltimo. Porque estaba un pibe que... No pasa nada, no era último. Bueno, había alguien peor. Pero, que era Laila Roth. Levanta la manito. Sí. Anteúltimo, bueno. Pero en el quemado... Quedaba último yo, o ante último. Ah, también. Eras buenísimo. Porque nunca agarraba la pelota, lo único que hacía era el chiquitito y corría y esquivaba. Y estaban todos tratando de darle a los grandotes, entonces yo iba atrás del grandote. Y yo fui siempre muy mala y siempre me eligieron última. Y creo que éramos mucho tiempo impar porque ni siquiera jugaba después. Me tocaba ser la que buscaba, como que quedaba sin grupo. Como, ¿y entonces? Yo elijo a Juliana. No tenía ninguna Juliana. Yo elijo a Antonella. Yo elijo con hasta apellido, mis amigas. Me sí, con nombre y apellido. Yo elijo a Antonella Betati. Muy bien. La otra, decirnos a Joana Botecelín. Muy bien. Sí. Y todas decían, María Eugenia Levy, ella era re buena jugando todos los deportes. María Eugenia Levy. ¿Y ahora quién está triunfando, María Eugenia Levy de mierda? ¿Quién te elige ahora, María Eugenia Levy? ¿Quién te elige? ¿Qué? Yo quedaba última y no tenía grupo. Entonces era una de las dos opciones. O me dejaban afuera directamente. Y entonces ahí lo que me hacían era ir a buscar la red y colocar la red de vole y las pelotas e inflar las que estaban a mí era lo que más me gustaba, porque era muy mala el otro. Bueno, muy mala. O sea que estuve, yo hice volei en la secundaria desde primer año hasta quinto y pude pasar un saque de el otro lado de la red recién en quinto año. Y tuve cuatro haciendo. Años y porque era una materia. Qué perseverancia. En cuarto año no tenía otra cosa que hacer en educación física. Porque nosotros nos escapábamos de la clase para si eras de un equipo de fútbol, tenías que ir a otro lado. ¿Qué hace Félix? Estoy acá anotando un... ¿Qué notas? Es que anoté unos nombres de gente que podemos invitar al podcast la semana que viene. ¿Cómo quién? No, dice Levi. No la vamos a invitar. Pero no sabía que existía. Me gustan muchos nombres. Probablemente me caiga mejor incluso. No. Betati. Me gusta mucho decir Me gustan los nombres. Me encantan los nombres. Betati Antonella. Yo me sé toda la lista de mis compañeros de primaria. Me gusta mucho Betati, Vergesa. Me encantan los nombres. Bonzi. No, a ver, haz eso. Acevedo, Betati, Vergesa, Bonzi. No, me perdí. Es difícil. Pero seguía. No se falta rápido. A mí me encanta que te acuerdes todo, yo ya me voy a olvidar. Acevedo es la Alejandra Acevedo, que era una compañera mía de la secundaria, de la primaria. Sí. Que iba también el Walter Campos conmigo a la escuela y eran tía y sobrino. Íbamos todos al mismo curso. ¿Cómo? Ella era la tía del Walter. La Alejandra Acevedo era la tía del Walter. Ajá. ¿Pero qué era? Porque la Alejandra tenía una hermana que tenía, ponerle, 20 y pico de años, que había tenido un hijo. Iba con el sobrino a la Walter, clase. Iba con el sobrino. ¡No! Wow. ¡Ay, los pueblos, eh! ¡Ay, no! Lo perdemos. ¡Ay! Acá el capitán no es un pasa eso. Acá cuando nace un pibe de una... De una chica joven. Sí, se lo sacrifica. Ah, mira. No lo muestro. Pero la Alejandra Acevedo tenía como 2 hermanos, eran un montón también. Ah. 12. Tenían al lado de la Chona Proti. ¿Se lo sacrifica o se lo manda a París? De vuelta. En una cigüeña. En una cigüeña. Sí. Cigüeña negra. Cigüeña. Ay, qué lindo. No, de mi colegio también elegían. ¿Y a vos te elegían el último? Más o menos. Yo era de las estúpidas que tenía medio miedo. O sea, para mí quedar última en el quemado era horrible porque todos te querían matar, entonces me daba como miedo el tema. En un momento hizo algo lindo mi profesora de educación física, que ¿qué? No sé si fue por qué razón se le surgió eso, pero empezó, porque eso era lo nazi en realidad, que las mejores eran las que elegían. Y en un momento dijo, bueno, elijo a las 2 peores que quedan siempre últimas, que elijan ellas. Ah, la entonces venganza. Nosotros elegíamos, nos ponía a mí, y la otra que era mala era la Valeria Ramonda, que el papá era intendente. Y entonces, ¿pero la, cómo? La Valeria Ramonda, vale, ¿cómo andas tú bien? Y Valeria Ramonda y Laila Roth, y nos ponía a elegir a nosotras, y entonces era como nuestra venganza. ¿Y las dejaban últimas a estas chicas, a estas Foster? No, porque queríamos ganar. Oh. O sea, siempre elegidas. Sí, sí, sí, sí. Sí, pero eran buenas. Se tendrían que haber elegido cada una a la otra. Y nada más. Y hubiese sido como, ay, ¿por qué no nos abrazamos? Esas son las películas que ves vos de chica. Experimentamos. Basta, son es una cosa inocente lo que está contando la vida. No, pero pueden ser las dos cosas. Así empieza todo. Aparte, no me jodan. Ay, sí, vení, vamos acá, vamos a jugar con las almohadas. Ay, mirá, mi papá se compró un tequila. ¿Vos, Laila? Hagamos que fumamos y tomamos tequila. Así pensé yo, qué raro. Ay, bueno, qué risa. Bueno, y la secundaria. Vos lo que tenés que hacer, Laila, es invitarlos a todos a una fiesta y con la cabeza hacer así, asá, y que se queden todos electrocutados y que no puedan salir, y que se mueran. Es Carrie. Ah, ¿eh? Hay una película, se llama Carrie. Sí. Le tira sangre también en un momento de chancho. Ah, no, a ella le tira. Ah, a mí me tienen que tirar sangre de chancho. Mira, me gusta esa parte. Se le había ocurrido a alguien ya. Sí, sí, de hecho hicieron una remake hace poco. Sí. Yo vi la remake. ¿Viste la remake? ¿Qué tal? Y no había visto la primera, así que no puedo comparar. Ay, está genial. Pero ¿a ustedes les hacían, como les daban una en la escuela, como una comida o algo? En la primaria. A mí también. Yo sí tenía, pagaba mamá. A veces. Pero en la escuela no te daban algo, a mí me llevaban. No fuiste a escuela pública. No fuiste a escuela pública. Nein. La alemana no fue. No. A mí también. Ah, les daban, regalaban comida en las escuelas públicas. Sí, a mí me daban un desayuno, pero te lo daban como en un momento venía la chica del comedor y decía, al desayunador. Entonces todos íbamos al comedor. Íbamos todos al comedor y ahí había facturas. ¡Qué bien! Y había, cada uno se agarraba una factura y después había los días especiales, como el día del niño o algo así, había leche chocolatada y si no había mate cocido. Ah, mira. Qué lindo. Y entonces comíamos la factura y todo eso. Pero, ¿Y había facturas ricas o era tipo un baby squid? No, había facturas re ricas las facturas. Pero era las pepitas de carne. Como que ellos no hacían para equivalir, como decían, bueno, los que tienen plata y los que no, todos pueden agarrar, como para que no haya diferencia. Ah, ¿verdad? como. Pero yo tenía una compañera que tenía plata y que ella agarraba porque decía, ay, no tengo hambre porque yo ya desayuné, porque ya había desayunado en su casa. Y agarraba y se guardaba la factura. Eso es de gente de plata. Eso es gente con plata. ¿Cómo la odio? Como que no... alguien, la mamá le debería haber dicho, mirá, está todo bien que no desayune, pero dejalo de última que se coma 2 facturas a tu compañero que no desayunó. No, pero la madre no le decía eso, porque la gente con plata en general tiende a amarrocar. No sé, pero había compañerito que por ahí, no, pobre. El Pupi Zanetti no. Pero el Pupi Zanetti por ahí está resolviendo un montón de cuestiones de impuestos. Así, digo, no quiero andar arruinándole la Navidad a nadie. Qué mal. Ese tipo como de cosas, no es bueno nada más. No, tipo un adulto se llama Pupi, no es serio esto. Bueno, ¿y cómo? ¿Cómo terminó? Ah, espera, espera. A mí me daban... Estaba haciendo toda una vuelta para hablar de mí. ¿Cuándo me vas a conocer lo suficiente, Vanessa? Yo no. Esto es... Contame de vos. Bueno. Este se va a empezar a llamar After Félix. No, era sobre... A mí me daban... Porque me acordaba de eso. A mí me daban... Ah, ¿qué te daban? Es verdad. Yo iba también a escuela pública. Porque me anotó mi madre como... Mi mamá me anotó un año antes. ¿Para qué? Porque, no sé. Todas cosas raras. Ah, porque infancia. Vos sos de julio. Sí. Y hizo como que habías nacido los últimos días de junio. No, justo le borró la L. No sé si se puede. Bueno, sí, esto pasó. Ya prescribió. Sí. La L la borroneó y le puso una N. Ah, yo tenía una compañera también, la Maggie Cabí. Me encantan los nombres. La Maggie Cabí sí. Nació 10 de julio sí. Y fue conmigo, y como que iba conmigo que era 10 de junio, como que ella así. ¿Sí? ¿Y vos eras el más grande o el más chico? No entiendo. Yo era el más chico. Era más chico y aparte, digamos, de altura también, o sea, fue como una cosa que no se ha acordado nunca. Que esa edad, los chicos en un año crecen un montón, se notaría mucho que eras más jovencito. Sobre todo los primeros años de la primaria, que por ahí vos tenías 5 en el primer año, grado ponele, vos tenés 5, y tus compañeros ya hay algunos que tienen casi 7. Ya tiene pelos en el pecho, claro, fuman. Claro. Sí, estaba en reno, había uno que no sé si había repetido y todo, era como muy... Pero había algo muy, muy curioso eso, que yo dije que habíamos dicho que era el 9 de junio, que es como... un mes antes, y el 9 de junio cumple justo uno de mis amigos más viejos, de hecho hace 2-3 días fue el cumpleaños, y fue como, pero en el momento, como en la mitad del primer grado, él estaba celebrando su cumpleaños, y yo en teoría estaba cumpliendo años. ¿Tenías que mentir con los compañeros, a todos? Re olvidé, todo, pero la maestra sabía, y fue como uno de esos momentos de, bueno, cumple Luciano... ¡Y Félix! ¿Y vos? Y yo. ¿Tuviste que hacer un cumpleaños en tu casa? ¿Todo? No, retrasamos todo. Y, sí, se celebra el mes que viene. No, justo mi mamá está ahí como haciéndome el traje. Tardó mucho. El traje de cumpleaños de 6 años. Yo siempre fui de las más grandes. ¿Sí? Sí. Yo era la más chica, pero porque cumplo el 24 de junio. Ah, claro. Como que... Ah, falta muy poco. Falta muy poco. Cualquier cosa los regalos, mi cuenta es. Sí, sí. Sí. Y por mensaje privado. Y ahí yo era más chica, 24 de junio, como que nacía 5 días después, ya era como del año siguiente. Siempre me pareció re flashero eso, que por 7 días podría haber tenido una amistad completamente distinta. Sí, eso mi yo vida hubiese re sido re distinta. Mal, la cambia mía. Tanto las vidas, según lo que te toca la sentada en la secundaria, en la primaria. Y te digo por qué. Porque yo conocí a todos, cuando estaba en segundo, a todos los que en primer grado hubiesen sido mis compañeros. ¿Y? Y eran una manga de salames, digo, decís, menos mal. Sí, che. Que, pues sí, no. Hubiese tenido una vida completamente distinta. Es increíble como los 2 o 3 pequeños cambios que suceden, que hacen que digamos, uno son momentos que uno tiene remarcados en la cabeza. Y dice, yo tengo amigos de primaria, de 7 años. Tengo amigos que me llevo bien, me veo cada tanto. Yo tengo 4 amigas, como de seres, me quedaron 4 amigas. Sí. Y las 4 fuimos juntas desde jardín maternal, pero tiene eso muy de pueblo. Como fuimos al mismo jardín maternal de un año, y después fuimos al mismo preescolar, y después fuimos todos juntas. Hicimos la secundaria todos juntas, y bueno, después no seguimos la misma carrera, no es que son comediantes. Qué pena. No, mis amigos tampoco, pero... No, sí. Pero hay unos momentos en la vida de uno en el que decís, guau, vos te acordás. Para mí los que más cambian son en la secundaria, no tanto primaria. No, pero... Que claro. Si te juntas con los que fuman, si te juntas con los buenitos... Sí. Me puede parece ser. Que sí, las más trolitas, las más buenitas. Sí, pero bueno, hay algo ahí que es más orgánico, digo, pero hay un momento, hay momentos. Porque de alguna manera vos decidiste también ir con la más trolita, con el que fuma o con el que no fuma. Claro, pero ese es el momento. Pero hubo algo que claro, antes, sin elegir, como, yo lo que sí hizo fue como, a veces pienso, si hubiese nacido una semana después, mis amigas no serían las amigas que tengo ahora, y seguramente yo no hubiese sido la persona que soy ahora tampoco, porque... Sí. ¿Puedes decir que tendrías ojos marrones? Claro. Ah, ok. Eso digo. Y sería católica. Claro. Mira vos. Eso. Católico. Y, pero bueno, sería católico, sería hombre. Tendría pene también. Ah, bueno, como todos los... Bueno, católicos. Eso también es un flash. Mirá si como mi mamá no hubiese quedado con como con ese... es como súper al azar la persona que soy. Como el espermatozoide que entra. Sí. Son 1,000,000, ponele, y hay uno que entra. Sí. Pero si no entraba ese, entraba otro. No estábamos sí. acá conmigo. Y no estábamos acá conmigo. No, pero esto no estaríamos así. Con otro... No sé si con otro yo. Y pero... Capaz sería como un hombre que re mala persona. Por ahí hubiese sido preso. No, pero hay algo en el... digamos... Pero todos los días para mí se forja el destino si cruzas o no acá o allá. Para sí. mí es tan chiquitito como eso. Todo hace eco. Si no me tomo este tecito, me curo. Por ahí pasaba algo muy grave. ¿Entendés? ¿Podemos viajar al pasado? ¿Podemos? No. Pero no. Me gustaría. Ah, a mí no, me tiene podrida. Sí. ¿Vos viajarías al pasado, Félix? A tu pasado, no, a ver a los años 50, etcétera, no. Yo no. Yo me diría un par de cosas. ¿Qué? Yo me volvería al pasado para decirme cosas. Como en la película. Pero no, porque... No, para decirme a mí misma como... Che, porque yo soy re cagona, pero antes era mucho más cagona. Sí. Y como iría a la Leila de los 15, como decirle, hey, no seas tan cagona, no va a pasar nada. Pero es peligroso, pero no vieron la película, mirá si te decís, ah, no, ay, te, y no te sé. Te haces... Pero no le diría, soy, mirá, claro, ay, no, sí. O te haces motociclista y chocas. Claro. O no te haces comediante. Claro, puede ser. No, pero justamente lo que quiero es que la Leila de los 15 decida ser comediante a los 15 y no a los 25. La vida cambia, siempre. Y yo qué sé, eso sí, todo. Me daban leche y pan. ¿En el colegio? Sí. Pero mi mamá... Re posguerra. Sí, re posguerra. ¿Por qué leche y pan? ¿Y por qué era la posguerra? ¡Era la posguerra! ¿No te das cuenta que había pasado todo eso? Todavía no había pasado el golfo, pero estábamos recuperándonos de algunas cosas que nos afectaron directamente por los ingleses. Para vos, esto es una posguerrita, tú, claro, acá también. Mi vida es una posguerra. ¿Tu vida? El nombre del Luke. La nueva novela. Es el título del podcast. La nueva novela. Mi vida es una posguerra. ¿Les daban eso? Sí, pero... ¿Caliente, aunque sea la leche? No, te daban una leche que aparte era como los potes de yogur, o sea, sí. digamos, pero que tenía leche adentro, no tenía yogur. Podría haber tenido yogur, hubiese sido mucho menos triste. Pero mi mamá me hacía llevar en el como un collar que tenía en la tapún como un cosito que tenía un Nesquik adentro. ¡No! Sí. ¡Qué genial! Sí. Y todos, nadie se había avivado mucho. ¿Viste? Había un par que la tenían clara y el resto era como... Ah, ¿viste la película...? ¡Qué feo lo que sale de la teta de la vaca! ¡Qué genial! Vos todo siempre está acá. ¿Vieron la película esa de que son hermanos y salen hermanastros y que ella tiene cocaína en el... ¡Sí! Bueno, pero en vez de así eso era. Tenían Nesquik. Sí, pero en vez de... Sí, totalmente. Sí, de hecho, cuando vi la peli dije, ¡ey! ¡Le robaron la idea a mi madre! Bien. Lo que noté con esto, que el primer countdown, la primera cuenta regresiva, la hace Donato, y la segunda la hace Pelufo. ¿Viste? Y yo estaba viendo el programa, viniendo para acá, o sea, me lo estaba viendo en el teléfono, estaba caminando, y de golpe me di cuenta... de que las cuentas regresivas me ponen muy nervioso. Ah, sí. Pero muchísimo. A mí me encantan. Pero era como que estaba caminando y de golpe, al ritmo al que iba caminando, mirando el teléfono, había lluvia, estaba todo como bastante tranquilo y el corazón me decía, pa, pa, pa, pa, pa, 10, 9, 8, ah. Y es como que noté que, digamos que por algo... hay algo que empecé a pensar, ¿cómo puede ser que pase esto? Sí. Y entendí como que hay algo con el stand-up que no es que tengo un deadline, sí. No es que tengo que llegar a algo en algún momento, digo, bueno, esto lo presento hoy, bueno, esto lo voy mejorando, no es que tengo que cerrar y decir, que okay, no estás acostumbrado, que no estás acostumbrado a deadline, ¿será? Es eso, es que laboralmente no estoy acostumbrado, claro. Por eso es tan orgánico eso. Luego, si tengo que presentar otra cosa con deadline, siempre estoy con dudas, así que yo lo hago, pero me pone muchísimo más nervioso. Mientras que el stand-up voy y digo, bueno, tengo esta idea, vamos a trabajar juntos. Si falla, 50-50% de culpa entre cada uno y nos vamos. Claro. Y prometo que lo voy a amenizar de manera que no parezca un fracaso rotundo. Pero mira, te hizo eso mal. Pero aparte es como que vos me decís cualquier cosa. Félix, en 10 segundos empezá a respirar. No, pero no, pero pará, un poco más. No, más 9, tiempo. Necesito más tiempo. 8, no estoy seguro de estar 7, preparado. 7, voy a... 6. ¿Podemos? Respira 5. Basta, a la basta. 4. Necesito más 2, preparación porque dejé la escuela. 1, 0. Respirá, respirá. Respira. ¿Cómo que dejaste la escuela? No, no está respirando, pero no respira este chico. Respira. Levantale los brazos, levantale los brazos. Gracias. Buah. De nada. Es verdad. Dejó no las puedo. Es increíble. Ay, a mí me encantan las cuentas regresivas. ¿Sí? Me encanta, me ponen contenta. Soy como optimista a las cuentas regresivas. Siempre pienso que cuando terminen va a pasar algo bueno. Mira, o que también puede ser como que se termina algo malo. Un año. Claro. Un año. Claro. Claro. O lo que sea. O que llega algo uno, no sé, bueno. Sí. Si estás en este programa, capaz que es como un montón de presión y por ahí decir, ay, bueno, que ya se termina. El Masterchef. El Masterchef. El Masterchef, digo. El Masterchef. Ponele que estás ahí, como decís, bueno, ya está. A mí me pasaba antes de rendir, en los exámenes. Sí. Que una vez que entraba a rendir, quería que ya termine el examen. Ah, sí. Entonces, como es una cuenta regresiva, en el fondo, como 10, 9, ah, ya está, bueno. O sea, si yo tenía un tiempo de... Prefería tener 15 minutos y no llegar a hacerlo. Ajá. Y que en 15 minutos diga, bueno, hice todo lo que pude y entregarlo, que tener todo el tiempo del mundo y como que en un momento es como, ah, oh, qué fiaca, no quiero que esto siga. Sí, sí, la, la cuenta regresiva te marca un final de algo, que es bueno para mí eso. A mí me encantan. Ah, no estoy en desacuerdo. En un Gay Pride yo pasaba música en una carroza. Ajá. y yo pasaba música... ¿Acá? Y, sí. Ah, ¿dónde? En la carroza de, no me acuerdo, de nadie, creo. Okay. Y hacía todo el tiempo con el micrófono yo cuentas regresivas a la nada. Me encantaba que no, bueno, vamos, 10, 9 y todos, 7, 0, y 0 era nada. Y todo 0. Qué bueno. Y estoy muy feliz. Pues con Martín Requimus hacíamos eso. Me encanta. Fuimos muy felices. Usarlo. Hacelo, háganlo. Ahora estás mejor. Ahora podés disfrutar un poco con las cuentas. Si estás en un momento que no te gusta, la haces. Y cuando llegas a cero, se terminó lo que se daba. Por ahí, cuando yo era chica, mi mamá me había dado una técnica para dormirme que era contar de 100 hasta 0 montón. En regresiva. ¿Ah, sí? ¿A regresiva? Sí. 100 contra 129. Y si te perdés, volvé a empezar. Y me dormía al toque. Mira, a mí, mi vieja, cuando nos íbamos a una heladería que tenían de Voto. Y nos íbamos en tren. Entonces, como no tenía ganas de hablar con su hijo, lo que hacía principalmente, y explicarle cosas durante todo un viaje hasta de Voto, lo que hacía era hacerme contar hasta 1000. Ay, pobrecito, para que no le charles. Y llegaba yo y decía, ma, yo llegué a 1000. Bueno, empecé de vuelta, bueno. Y por uno, dos. Eso, calladito y sentado contando hasta... Sí. ¿Nunca te rebelaste? No. Pero porque nunca te diste cuenta que no era un juego de verdad, capaz. Porque yo quería llegar a 1000. Claro. Lo que qué tenía paciencia, que... yo no podía ni contar hasta 10, era tremenda como me portaba. Va, era simpática, me dicen que no era desagradable. No, y también igual porque lo había, supongo que como nene automatizás las cosas y podés, o sea, como todo, sí. Estás jugando y estás como 1, 2, 3, 4, 5, 6, un señor. Es mucho 1000. Sí, pero era eso. Y aparte era como... Quería llegar en realidad al lugar. Claro. Entonces yo decía, si cuento hasta 1000, llegamos. Entonces si cuento más rápido, voy a llegar más rápido. Qué amor. Yo digo, tienes cuando cuenta rápido. Que como que se acuerda más los números. Y lentos cuando no se acuerdan más los números. Son re lindos. Sí. Buah, cuando duermen. Me dijeron que el sobrino de un amigo mío está haciendo rapeo freestyle. Y como que tiene una edad, no sé, entre 8 y 12, una cosa, esa. Y como está haciendo rapeando, improvisando, no tiene filtro. Y es una barbaridad de toda la familia. ¡Ay, qué como, risa! Sí, claro. Qué bueno para contratarlo para Navidad. Sí, totalmente. El niño que te rapea las verdades. Sí. Papá, le metí en los cuernos de papá. Vanessa se drogaba y nadie lo sabía. Estaba tan contenta. Qué antiguo me rapeo. Pero qué divertidos. Y decir... Sí. Qué divertido. Sí. decir todas las verdades con el niño rapero. Lo podés contratar. Lo podés contratar. Contrátelo, niño rapero. Dice las verdades. Pequeño sí. Se para. Por dejar de puto. Pequeño se para. ¿Por qué esto es una bala? Mi primo así. Lautaro. Es adoptado. Y Lautaro. Claro. Mamá, es cierto. Lautaro adoptado. Y toda la familia. Lautaro adoptado. El niño rapero de verdad. Incluso Lautaro, qué lindo. Que sea tan pegadiza que incluso Lautaro lo cante. Soy adoptado. Y bueno, pará. Este programa. ¿Quién ganó? ¿Quién no ganó? Pues, no, sí. Y ahí cuando estaban, lo que me llamó mucho la atención es el momento en el que dos cosas cuando se lo sirven a Mohamed. Que agarran y le van a dar él le lleva el plato, qué sé yo. ¿A los chicos? O a la segunda parte. La segunda parte. Que tuvieron que cocinar el cordero sí. Con el equipo ganador. Sí, claro. En la segunda parte, eso, recapitulando. Lo que pasa en la segunda parte es que los que perdieron va a quedar uno afuera. Hay una prueba de eliminación. Exacto. Se llama así. Y tienen que hacer cordero con ratatouille. Sí, que es una comida francesa rústica, como que no es gourmet. No. Pero es tiene un montón. Claro, y tiene muchas reglas, eso era. Como sí. Muchas reglas, no es que bueno, un ratatouille tiki tiki. No, como, no, ah, que sí. Bueno, aprendí que tenían que cortar mirepoix. Ah. Anoté, mirepoix. No tenían que cortar ni juliana ni picado porque Mohamed sí. Lo hizo picadito. Sí, pero igual el corte es brunoise. Ah, ¿Brunois? Sí, no. El corte es Brunois. La mezcla se llamaba. Ah, yo entendí que el corte era mirepoix. Bueno, no sé, pero el corte era que tenía que ser daditos. Sí. Pero no chiquitos. Sí. Como medianos. Brunois. Bueno, vos sabés mucho. No, yo hice ratatouille antes. Ah, ok. Y nada que ver con este ratatouille. Pero sí, como... Bueno, para mí fue una sorpresa. Como que evidentemente hay que cocinar separadas las cosas. Sí, yo no lo hacía. Yo me juntaba con mis amigos. Todos juntos, yo pensé también que. Sí. Era... Yo cuando. Cuando era más pibe nos juntábamos con amigos a hacer como ratatouille. Ah, eran unos locos bárbaros. Cansábamos de ponerla. Mamá, hoy llego tarde, voy a comer ratatouille. Ahí tenés ese droga, ¿no? Ratatouille. No, mamá, te juro que ratatouille. Es verdad. No, pero hacíamos ratatouille antes de salir a escabiar. ¿Eran tus amigos vegetarianos también? No, pero ninguno nunca le hizo como demasiado asco al asunto. Pero era como que hacíamos... Ratatouille y después lo bajábamos con vodka. En realidad no era. Sí. Qué feo. No, pero. Bueno, cordero. Que quiero hablar del cordero antes. Ah, sí, ¿probaron sí. Cordero? Sí. Yo no tengo ¿No tiene como gusto a transpiración? Qué feo. No quiero comer cordero nunca más. Vos sabés que yo no como cordero porque las veces que comí es como comer transpiración. Como la sensación es esa. De vida, yo le vi un saborcito medio modito. Yo siempre, al principio me lo confundía por una razón, no sé por qué, pero en mi casa si mi mamá decía hicimos cordero, a veces pensaba que era chivito. Y iba a comerlo como con felicidad, como sí. Bien, y era con gusto a transpiración. Ah, claro. Por ahí, ahí los hacían transpirar. Ese momento de la niñez en el que tenías como, mezclabas toda la info, y vas, ¡qué bueno! ¡Ah, no! ¡Esto es aburridísimo! Bueno, yo me equivocaba también. Anchoa con achicoria. Ah. Entonces, pensé mucho ¿te tiempo. ¿Te gustaba alguna de las dos? La anchoa me gustaba y la achicoria no. Mirá. Y mucho tiempo estuve sin probar que no sé si acá se come el baña cauda. No. En los pueblos se hace mucho para Pascua una baña cauda, que es una salsa de crema con ajo y anchoas. Ah, mira. Y que se moja como vegetales, tipo una fondue, pero en vez de queso es esa crema con anchoas y como el aderezo de la ensalada esta. Siempre tengo hambre en esta. No sé, César. Lechuga. Sí, eso. No sé, ya, bueno, sí. Puede ser, no conozco el del César, pero sí. Bueno, se hace eso muy pesado y comen siempre para Pascua. Y mis amigas me invitaban. Y yo decía que no pensando que tenía chicoria. Y me parecía un asco que sea una crema de ajo y achicoria. Ah, claro. Era como, ¡qué asco! Y un día era como, es anchoa. Digo, ¡wow! Claro, ahora todo. Quiero comer anchoa. Entonces, Mohamed. Agarra y bueno, y hace como todo un plato. Y a mí dos cosas me llamaron la atención cuando va el pibe. Sí. Que uno, principalmente que le dice, a ver, en un momento como que el chef, el juez, ahora dice, vení, acércate un poquito. Y tiene el plato en la mano. Y viste cuando, o sea, realmente ves, porque le había salido muy mal todo el asunto. Y como que flasheé mucho que nada más que lo haga oler, no que se lo eche encima ni nada, que lo haga oler y que saque un rollo de papel de diario enrollado y le pegue. ¡No! Pero, así no. Como un perro. Como el perro cuando te hace pis, ¿no? ¡Pa! ¡No, Mohamed! ¡Mal! ¡Mal hecho! Ahí uno está cocón, Aftershave. Se tiene que haber traído. Bueno, es no parte puede, de Aftershave. Sí. No puede estar en todos lados. ¡Ay, qué tumo! Está haciendo algo. Un beso a Coco. Ah, sí, después les pongo los que escuchen. Bueno, y entonces. Eso me llamó la atención y como sí. Que tenía un plato muy jugoso y el juez ¿y? De como que agarra y de abajo del lugar ese saca como otro plato y es como un truco de magia de decir, pero ¿cómo estaba eso ahí? ¿Cómo pasó eso? ¡Ruiz! Y le echó todo el jugo ahí y no sé si había encima como una servilleta sí, o algo, era flaco. Como, acá hay algo, esto, como que podría haber sacado cualquier cosa. Ahí abajo es misterioso, ¿no? Que nunca se sabe qué sí. Pueden sacar. Sí, un conejo y, muerto. O hay un enano con la boca abierta porque viste que tiran las sobras ahí. Tiran como siempre lo que no les gusta, los que comen un pedazo y lo tiran por ahí. Qué lindo, Linadi. A mí me sorprende que el primero desarma el plato, viste que como que hay algo de la presentación. Sí, a ver qué. El primero lo desarma y como que los otros dos lo pueden decir, ah, era linda la presentación. Como el solo primero, puedo jugar sí. el gusto, el olor, huelen un montón ellos, viste. Huelen un montón. Sí, Mohamed hizo, y al principio Mohamed dijo algo como, cuando vi que era un cordero, me di cuenta que no era mi cordero, el cordero árabe. ¿Qué cordero tiene Mohamed? Para, sí, ah, todos los corderos que yo cociné con gusto de transpiración. Sí. No, y qué cansador, sí. No. Qué cansador, ya está. Muchos de nosotros hemos perdido un padre. Basta con llorar por el papá. Ya lloró la vez pasada que entraron unos ladrones y justo estaba comiendo la milanesa cuando entraron los ladrones. Claro. ¿Te acordás? A ver si ganaba sí, con sí. Eso. Ahora, mi papá. Bueno, ya sabemos, a ver, sí, ya sí, está. Sí, sí. Ese cuál es. Yo quiero. Es un latiguillo, claro, sí, che. Basta. Latiguillo de llorar. ¿Vos sabés que fuera de joda en unos festivales de comedia que hay por el mundo? Sí. Y uno de los clichés entre los nerds es: che, ya está, no hagas un show sobre que se murió tu papá. Oh, posta. Yo. Mira. Hay como un par ahí dando vueltas, tipos que editaron, comediantes que editaron libros, como mi papá era un capo, se hizo albañil para que yo pueda ser comediante. ¿Cuál era? No era el sueño de tu padre que sea comediante, es el mismo sueño de ningún padre que no totalmente. De hecho, la pregunta es: ¿qué te hicimos, hijo? ¿Qué hicimos más? Estoy muy tarde para prestarte más atención. ¿Querés un abrazo? ¿Querés un abrazo? Ya es tarde, papá. Y plata. Te llevo a la escuela de derecho y te doy un abrazo en la puerta. ¿Qué ibas a decirle ahí? Que yo tenía una vecina que el pintor. ¿Cómo se llamaba? Julieta Man. Es un superhéroe. Sí, los Man. Shulaman le decíamos aparte. Shulaman. Bueno, Shulaman tenía un pintor en la casa que el pintor, como un regalo que le había hecho al hijo. Sí. Pues que la mujer fue a parir a Estados Unidos para que el chico tenga ciudadanía. ¡Wow! Como que dos meses antes que nazca dijo, ah, mi hijo va a tener ciudadanía yanqui. Y entonces como Suar. Claro, y entonces la mujer se fue dos meses antes, así embarazadita, tuvo el pibe allá. Ese tipo no se aguantaba más a la mujer, chico. Pero no se quedó viviendo allá la mina. Parió dos meses antes, meses, dos meses. Así, y el marido acá. Y el marido acá, y se vino con el bebé. Y el bebé tiene ciudadanía. Y después, igual el bebé, cuando creció, él ya tenía el hijo, ponele, era adolescente, 16, 17 años. Sí. Y como que el plan de ellos era que él se vaya a vivir a Estados Unidos y después los llame a los padres. ¡Qué horror! Viste que con ciudadanía puedes llamar a tus papás que vengan. Qué padre. Todo me pareció como un plan de cosas. Y ese chico por ahí sea artista. Ah, puede ser. Espero. El tema es que, no, ¿qué plan? Igual hay toda una movida. Oh, piloto de American Airlines, qué lindo. Tengo varias dudas sobre eso. Uno, que en el tercer trimestre creo que las embarazadas no pueden viajar. Sí, igual estoy hablando, si hace 5 años, capaz que en los 80 era otra cosa. Ah, y en segundo lugar, que claro, que cuando nace un bebé, al principio, que es hijo de personas que no son no del son, país, tiene la es apátrido. Uh-huh. Hay que declararlo apátrido. Oh, sí. No sé cómo habrá sido eso en los 80. Este chico, ponele, ahora debe tener... 20 y algo años. Pero qué locura que le planearon toda la vida al chico. Tengamos un hijo, che. Me gusta Miami. A vos te gusta, ¿no, Miami? Vení, no te cuides hoy. No nos cuidemos. Y vamos. Y lo mandamos allá. Y la tenés en la playa donde vacaciona Moria. Sí. Y después el pibe... le mostramos toda serie así de Estados Unidos, todo. De Yankee. Y así se copa de volverse allá. Y después nos vamos a vivir regio, vos y yo, a Miami. Estela, a Miami. Sí. Eso, dale. Ahí se pueden hacer el amor. Sí, y le hacemos un tatuaje en la punta de la cabeza de forma de bolita para ver cómo le crece el cráneo después. La verdad. Sí. Qué ganas de experimentar. La última cosa que me acuerdo de MasterChef fue cuando estaba hablando en Laureano, lo último que me llamó la atención, que decía, lo que pasa es que yo siento que estoy como que me están pidiendo que haga cosas que siento que estoy yendo en contra de mi naturaleza. Mm. Y era como, bueno, Laureano ya... me parece que... ¿A qué se referirá? Trabajar en equipo. Ah, sí, claro. Ah. Pero ya estaba yendo un poco por su estilo de vida. Ay, qué difícil estar ahí. Pero esto no se encierra como un gran hermano. Se van a su casa. No, porque los fueron a buscar a la casa. En el colectivo los fueron a buscar a la casa. Ah, cierto, pero fue que más. Sí, sí, sí. Que así actuaba. Pelufo, vos que necesitaste lo resuelve Pelufo. ¿Crees? Te tienen que llevar a un lugar, te lleva Pelufo. Sí. Tenés la sopa con un poco desabrida, Pelufo te pone un caldo en oro. ¿Querés una cuenta regresiva para sentirte mejor? Viene Pelufo. Sí. Te queremos, Pelufo. Yo me acuerdo algo que quería comentar, que la prueba de eliminación tenía que hacer una receta, ¿viste? Y tenían el papel con la receta, sí, pero no la seguían. Ah, sí, sí, sí. Y el chef se reenojó, le rompió la receta a uno. Ah, porque era francés. Sí, le dijo, ¿qué? ¿Estás leyendo la receta? Sí, la leí. Ah, nada que ver. Y le rompió. Sí, sí, sí. Y hace como... Así, mira. Sí, sí, le hice eso. Qué oportuno que justo tengas un papel. Una receta. Adelante. Con una receta de cordero. Es magia de la radio. Podcast. Esto es como una radio, pero de podcast. Claro. No, radio. Es un chiste que no siempre funciona. Y me sorprendió que no puedan seguir la receta, porque yo pensé, esta sería la única prueba que yo podría hacer a la perfección. Como cualquier otra, creo que yo no podría, como siempre cocinaría cebolla con morrón y carne. Claro. Como que siempre haría algo así. Y acá te están diciendo, hacé esto, estos son los elementos, seguí esta receta. Creo que yo en esa hubiese sido la que me hubiese ido bien. Con una receta podrías cocinar. Con esa, aparte, si está todo, como primero que tienen todos los utensilios, no es que, no, mirá, tengo que hacer con una sartén de 40 centímetros de diámetro. Y es como ahí la tienen. Todo tienen. Y tienen los elementos. Pero ¿sabes qué tienen también? Y que es lo lindo de MasterChef, la mirada del otro, el deadline y los nervios. Por eso, esto no es una pavada lo que está pasando en este programa. Yo creo que tenemos que seguir haciendo este podcast y viendo qué va a pasar, porque realmente es importante. Sí. Bueno, parece que la semana que viene van a eliminar a dos. ¿What? Sí. ¿Por qué? Sí. Bueno, no sé, porque trajeron de vuelta a unos que ya se habían ido, entonces se nota que no les da el tiempo. ¿Sí? No, aquí no saben hacer las cuentas. Bueno, ¿cuántas cosas? ¿Quiénes serán? No sé, hay que esperar una semana. Bueno, sí. ¿Algo más? Gracias, Laila Roth, por venir. No, de nada. Tengo un poco de tos. ¿Alguien tiene algo más para aportar ahora mismo? Quiero pedir... Quiero que sea domingo. Yo también en muy pocos días. Gracias por todo. Esto fue After Chef. No, escuchamos pronto. I'm so lost without you. I know you.